El reclamo hoy consiste básicamente en la situación que del clima, los barrios más humildes, Moreno en este caso, no tiene red de gas, por ende los vecinos más humildes, su forma de calefacción es el gas, la garrafa para cocinar. La situación que estamos viendo en distintos barrios de Moreno, los barrios más humildes, es el elevado costo que está teniendo la garrafa social. Hay punto de distribución en Ruta 23 y sobre Colectora Gaona, a la altura de Ruta 25, ahora son insuficientes, claro, por la demanda que están teniendo los vecinos. Lo que estamos reclamando concretamente a la municipalidad es que se amplíe los lugares de distribución, porque son pocos, tenés uno acá en Ruta 25 de Gaona, y después tenés dos puestos móviles, ahora son insuficientes, claro, por la demanda. Sí, y justamente te contaba, este programa del municipio, el de los camiones móviles, se lanzó hoy, justo en el momento en que ustedes están movilizando. Por eso, ¿ustedes creen que esto es una respuesta a la movilización barrial o justo se dio la casualidad de que en el mismo día se responde a la necesidad de los barrios? Mirá, la verdad es una forma de no contener la demanda y el reclamo social, esto que están haciendo. Por otro lado, es insuficiente por la situación que yo te comentaba anteriormente. Son insuficientes, a pesar que están estos dos puestos móviles. Lo que estamos planteando al gobierno municipal es los centros de distribución y los comedores nuestros, no para que nosotros vendamos, sino para que la municipalidad determine y tenga acceso los distintos barrios de Moreno a poder vender la garrafa. No estamos ni pidiendo garrafa gratis, como están diciendo la gente municipalidad, para nada. Nosotros lo que estamos planteando es, señores de la municipalidad, nosotros de Barrio Pie ponemos a disposición los comedores, los merenderos de Barrio Pie, para que se acerque un camión de la municipalidad o de la distribuidora y reparta y pueda vender la garrafa para que estén todos los vecinos de Moreno. Uh-huh. Ese es el planteo. Bien, ustedes, ¿qué precios pudieron registrar ahí en los barrios que se está vendiendo la garrafa? Disculpa, no te escuché bien. Sí, ¿qué precios están registrando ustedes ahí con los vecinos, con la gente que milita con ustedes? Duplica y triplica en algunos casos los 16 pesos que vende la garrafa social. Uh-huh. O sea, hay lugares como Moreno Norte, La Reja, San Carlos, Villanitas, 25 de Mayo, Loma, Los Paraísos, que están vendiendo la garrafa a 43 pesos, 45 pesos. Una locura, 25 pesos, 30 pesos una garrafa, cuando en la fuente de distribución y el Estado está subsidiando con una cantidad de plata la garrafa. Es una locura que los vecinos estén pagando 33 pesos una garrafa y que la municipalidad no haga nada. Por un lado, controlar, que es lo que debería hacer, ¿no? Que controle el precio. Y por otro lado, que nosotros le estamos diciendo, la chance de poder distribuirlo o tener más lugares para distribuirlo, y la respuesta es la gente va a repetir pidiendo garrafa gratis. Me parece una locura, una incoherencia. Bueno, por último, Diego, contanos dónde están movilizando en este momento y hasta qué hora va a durar la movida de ustedes. Ahora estamos en Avenida Victorica, a la altura de Gaona. Uh-huh. Va a durar el tiempo que la municipalidad nos dé una respuesta. O sea, primero que no distorsionen la verdad, como hacen algunos medios, los medios a los cuales ellos critican, porque el decir que nosotros estamos pidiendo garrafas gratis es una locura, es una mentira y es una locura. Y que nos reciban y que den una respuesta a lo que estamos planteando. Muy bien, Diego, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a vos. Buen día.